sigo, te recuerdo más que hace un año atrás. Siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. Yo te amo, si yo te amo.